la pauta. Somos noticia en Lobos Cadena 7 por Sistema Lobo de Radio y Televisión. Estamos de regreso, vamos a continuar con más información, ya solamente 24 minutos antes de la hora. Le quiero comentar que el día de hoy manifestantes tomaron las oficinas de atención ciudadana municipal. Aseguran que son más de dos años sin recibir algún tipo de apoyos, tanto en despensas, boilers solares y estufas ecológicas, por lo cual están exigiendo estos programas que sean entregados a la brevedad posible. Cerca de las 10:30 de la mañana, alrededor de 100 personas tomaron el módulo de atención ciudadana, exigiendo a dependencias municipales responder ante la solicitud de programas sociales que, según argumentan, van más de dos años esperando a que sean entregados, entre ellos estufas ecológicas, boilers solares e incluso despensas. Mire, yo directamente entré por mi líder social, que es José Ángel Mejorado, y haga de cuenta, tenemos dos años batallando para que él ya había hecho el proyecto de que me dieran el boiler solar, un boiler solar. Hasta la fecha nomás no ha habido nada. Pues no, nunca me han dado nada. Sí, ya hace tiempo. O no recuerdo más bien. Boiler. Según esto me iban a ayudar con unas láminas, ¿no? Nunca ha llegado. Me dijeron que juntáramos a mucha gente, papelería para el boiler solar. Y estoy batalla y nada. Es lo que estoy yo batallando, que yo lo necesito. ¿Cuánto? Más de año, como dos años ya. Sin embargo, no todas las personas que se dieron cita en este lugar tenían claramente identificado el motivo por el cual se reunían, ya que algunas de ellas manifestaron desconocerlo y que solamente se les pidió acudir en apoyo. No, yo no más bien. Ay, no sabría decirle. Nada. ¿Solamente lo citaron aquí? Sí. Pues sí, yo porque dicen que venimos a apoyar a una compañera que trae un problema, pero no sabemos qué problema. Exactamente, no sabemos cuál es su problema de la compañera. ¿No sabes? No, ni eso tampoco sabe. No, pues no sabemos. Pues nosotros, no sabemos nada, nosotros nomás llegamos y okay. Nos invitan y ya es todo. No, okay. Yo no sé nada. Nosotros no nos animamos, pero no sabemos ni por qué, ni cuando nomás nos llevamos y vamos. Con imágenes de Daniel Preciado, para Lobos Cadena 7, Eric Villegas. Bueno, ¿y qué dice al respecto Luis Galindo, director municipal de Desarrollo Social? Reconoce que debido al proceso electoral sí se ha hecho más tardada la entrega de apoyos, sin embargo asegura que se van a seguir entregando. No, mira, habría que checar cuál es la situación. Yo no tengo conocimiento de la petición que están haciendo. Nos citaron hoy a una mesa de trabajo a varios directores, lo cual estamos aquí checando. Pero pues ya vamos a ver cuál es el planteamiento que están haciendo, porque sí se han liberado algunas acciones. Obviamente hubo un proceso electoral en donde sí se hizo pues un poco más lento el tema de la entrega para no caer en ningún malentendido. Y por esta situación a lo mejor habría que retomar cuáles son los planteamientos que están haciendo aquí los manifestantes. Entonces yo creo que es importante, ya estamos por cerrar la administración, entonces vamos a ver cuál es la acción y sobre todo conocer las peticiones que tienen, porque pues ahorita solamente vi que llegó la gente, pero pues estamos para dar solución, no hay ningún problema. Sí, sin duda son temas y son procesos, siempre se platica con ellos, no es la primera vez que ellos hacen una manifestación, y cada manifestación que se toman los acuerdos se les explica los tiempos, porque no son de un día para otro, siempre hay que hacer un estudio socioeconómico, salir a verificar a campo, y por esta situación a lo mejor se lleva algunos días, pero sin ningún problema se han atendido muchas solicitudes. También hay que decir que se han entregado acciones incluso a esta organización, entonces habría que ver cuál es la situación, repito, de cada planteamiento que están haciendo, porque al día de hoy lo desconozco. Ahorita ya vamos a platicar con ellos. No, es que sí se les han entregado. A ellos, a esta organización en específico, sí se le ha entregado. Tengo entendido que a lo mejor va a ser una petición nueva o algún pendiente que haya quedado, por eso vamos a verificar con ellos cuál es exactamente el planteamiento en cuanto a la Dirección de Desarrollo Social corresponde. Con imágenes de Daniel Preciado, para Lobos Cadena 7, Eric Villegas. Vámonos directamente a la comarca lagunera porque Cecilio Campos Jiménez, dirigente del PRD en Gómez Palacio, dice que la consulta para la revocación de mandato es con el fin de que el presidente de la República aparezca en las boletas e influir en el próximo proceso electoral. Así lo aclaró. Tenemos un presidente que lo he dicho desde un principio, es un presidente candidato, está en campaña permanente. Entonces, el afán de él es aparecer a mitad de sexenio en las boletas para pues que su persona siga influyendo al electorado. Estamos padeciendo precisamente por, en este caso que estamos discutiendo, que un presidente sin contrapesos, como en el caso de Obrador, pues asume actitudes discrecionales, poderes metaconstitucionales, y él quiere seguir manteniendo ese margen de maniobra tan amplio y de irse por la libre. Por eso le interesa aparecer a mitad de sexenio en las boletas, ya sea en marzo o en junio. Creo que no es saludable. Creo que a nuestra democracia la está distorsionando mucho la falta de equilibrios, y requerimos que las elecciones intermedias federales sean con piso parejo, sin injerencia gubernamental de ningún tipo, y que el ciudadano decida libremente. Que deje, Obrador, que el ciudadano valore el resultado de sus 3 años sin que él aparezca en las boletas. No tiene por qué aparecer en las boletas. Hasta ahorita todavía es una propuesta legislativa, la revocación de mandato, pero creo que lo más justo, lo más correcto sería que el ciudadano decida en base a los candidatos que postulan los diferentes partidos, sin la injerencia del presidente en la elección, y que se respete el desempeño del INE, que se respete pues todas sus facultades legales que tiene, y no se le acote ni financiera ni políticamente a su órgano para bien de nuestra democracia. Con imágenes de Ángel Sánchez desde la comarca lagunera, reportó Eliezer Ramírez. 150 estancias infantiles se han amparado al no recibir el apoyo del gobierno federal. Están por recibirlo en la siguiente semana, luego de que se sentaran jurisprudencialmente en el estado de Chihuahua el tema, de modo tal que el recurso se debe aplicar aun cuando las guarderías estén cerradas. Esto lo explica la diputada local María Elena González. Nosotros estamos esperando que se resuelva aquí el tema de Durango. Aquí se ampararon varias estancias infantiles. En otros estados donde ya se resolvieron los amparos, ya ahorita está bajando el recurso. Esperemos que para la próxima semana ya esté aquí resuelto ese tema y que también ya se esté dando el recurso. A raíz del amparo de que se resuelve a favor del estado de Chihuahua, que lo mete un diputado de Acción Nacional, donde ya hay jurisprudencia, donde ya se publicó la jurisprudencia y se ordenó que se operara con las reglas del año pasado, que estaban funcionando hasta diciembre del 2018. Ahorita la instrucción ya es que se les dé el recurso. Nosotros esperamos que para la próxima semana ya esté bajando aquí en Durango, únicamente a las que están amparadas. Aquí en Durango fueron aproximadamente 150. Ese dinero se les entregaría aún y cuando estén cerradas, para que empiecen a funcionar. Comentarles que aquí hay 31 estancias infantiles que están cerradas. Se da el ordenamiento que a partir del 10 de junio todos los amparos que se resuelvan serían con estas mismas reglas de operación. Tienen que ser igual, con lo mismo que se resolvió a las de Chihuahua. Hubo una recomendación de derechos humanos donde dijeron que esta decisión del gobierno federal estaba mal tomada porque estaban afectando directamente a los niños y también a los padres de familia. Ahorita ellas ya no se pueden amparar porque ya pasó el tiempo. Hay que esperar cómo vienen las nuevas reglas de operación. Yo creo que ellas ya pudieran entrar hasta el siguiente año, ya cuando estén otra vez las reglas de operación, pero hay que esperar a ver cómo empieza a funcionar ya bajando el recurso. Pero sí, a las que no se ampararon no se les estaría dando el recurso. Por eso cerraron, porque no tenían recurso, y a los papás que les dieron directamente los 800 pesos para que llevaran a sus niños a la estancia, pues no los estaban llevando, por eso mismo ellas cerraron. Entonces sí, hay que esperar. Y ya este recurso se les daría aproximadamente a unos 150 o 170 estancias infantiles, que son las que se ampararon. Las que había aquí en el estado son 220 y cerraron 31. Con imágenes de Cruz Jiménez, para Lobos Cadena 7, Liliana Ortiz. Bueno, vamos a la pausa en este momento, 15 minutos antes de la hora. No se vaya, volvemos con más. Comunicación objetiva que marca la pauta en los temas que mueven la información. Lobos Cadena 7. Somos noticia.